Es grande, es tibia, es nuestra, es sabia, la casa que vive, la casa que canta. Un techo, paredes con grandes ventanas, juguetes, pupitres y niños que cantan. Canta, nuestra casa canta. Canta, y es libre su canción. Canta, nuestra casa canta. Canta, y es libre su canción. Cuadernos, banderas, el patio, las aulas, panderos, chinchines y niños que cantan. Si hay niños que cantan, el mundo se llena de alegres canciones, de paz y esperanza. Canta, nuestra casa canta. Canta, y es libre su canción. Nuestra casa canta, canta, y es libre su canción. Tu mano, mi mano, el sol se levanta. No existen fronteras si hay niños que cantan. Canta, nuestra casa canta. Y es libre su canción. Canta, nuestra casa canta. Canta, y es libre su canción. Canta, nuestra casa canta. Canta, y es libre su canción. Canta, nuestra casa canta, canta, y es libre su canción. Canta, nuestra casa canta, canta, y es libre su canción. Canta, nuestra casa canta, canta, y es libre su canción. No existen fronteras si hay niños que cantan.